hablando un poco de lo que ha ocurrido en Córdoba con el homicidio de Susana Montoya. Vamos a hablar con Lucila Pacetti de Nietes y nos va a comentar un poco acerca de lo que ha ocurrido y de la convocatoria que se va a realizar hoy día en la Plaza San Martín. ¿Cómo estás, Lucila? Te saludan de aquí, de la mosquitera Martín y el gato aquí en el estudio. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿qué tal? Hola, Lucila. Para arrancar, digamos, vamos, arranquemos por la invitación y después, si te parece, vamos desarrollando este tema. La verdad que es muy difícil abordarlo, ¿no? Pero para arrancar, hay una concentración hoy. Sí. Hoy a las 17 horas en la Plaza San Martín hay una convocatoria para, bueno, exigir el esclarecimiento de este crimen que ha ocurrido y obviamente juicio y condena a los responsables. La verdad que sí, es un caso muy delicado y estaremos exigiendo que se investigue como debe ser. Bien, y estamos hablando de el asesinato de una mujer que dentro de lo que es la lucha por los derechos humanos tiene su historia. ¿Estás al tanto vos de ella, de su historia? Sí, Susana era, digamos, la madre de un compañero de hijos que tenía también su militancia dentro del movimiento por los derechos humanos y bueno, más allá de que obviamente yo no la conocía personalmente, desde Nietes y otras organizaciones de derechos humanos entendemos que no es este un hecho aislado, sino que se da en el contexto de una época donde han venido ocurriendo muchos hechos violentos en contra de militantes por los derechos humanos. Hemos tenido, bueno, el caso de la militante de Hijos, también este año que fue violentada y amenazada. Hemos tenido amenazas a militantes de otras agrupaciones de derechos humanos durante todo el año. Y bueno, entendemos que justamente no se trata de un hecho aislado, sino que estamos en un contexto donde, bueno, nada, estamos sufriendo violencia a los militantes de organismos de derechos humanos específicamente. Lucila, todo esto que mencionás acerca de la persecución y los hechos que están ocurriendo con personas que pertenecen a los organismos de derechos humanos, se dan también dentro de lo que sería este contexto donde diputados de la Nación visitan en la prisión a los genocidas buscando de alguna manera que puedan volver a sus domicilios a tener prisión domiciliaria. ¿Cómo ven desde Nietes toda esta situación con respecto a lo que nos estabas comentando? Sí, obviamente que no podemos negar una conexión, digamos, en un contexto donde, además de esto que pasó, este caso más resonante con los diputados que fueron a visitar detenidos o sea, presos por delitos de lesa humanidad, que obviamente es súper indignante, además se da en un contexto donde han sido desfinanciados los espacios de la memoria. Hay un espacio de la memoria donde están intentando poner un bar. Y creemos que más allá de que los militantes de organismos de derechos humanos siempre, o sea, nunca la hemos tenido fácil en cierto sentido, siempre han existido amenazas, siempre han intentado como acallar este movimiento, en este contexto y específicamente desde que asumió este gobierno, las cosas se han vuelto peores y además mucho más abiertamente violentas. Entonces, si no, creemos que hay una relación entre un gobierno que tiene gente abiertamente negacionista, que va a visitar a presos condenados por delitos de lesa humanidad, que desfinancia los espacios para la memoria. Es como, obviamente, que vemos esa conexión. Bueno, como para ir sumando y contextualizar lo que pasó el 5 de marzo, con esta violencia. Fue una agresión sexual la que sufrió esta chica de Santa Fe, también integrante de Hijos. El hijo de la señora Montoya también ha sufrido apriete en su momento. Pusieron carteles como que la violencia va a continuar. Recordemos que el marido de esta mujer, que era policía, fue desaparecido en la dictadura. Y yo, escuchando algunas otras notas en otros medios, se le hace un reconocimiento y un resarcimiento con un... No es un subsidio, pero es un aporte económico mensual a la familia de este policía torturado, desaparecido por los milicos. Cuando eso ocurre, hay muchos personajes dentro de la policía de Córdoba que ofrecieron resistencia y se expresaron en contra de esta situación. Vos, no sé si tenés contactos con gente de organismo de Córdoba, no sabés si se han expresado al respecto, qué se han expresado. Por el momento, nosotros tenemos contacto porque Nietes es una organización federal, uh-huh. Entonces tenemos contacto con las regionales de todo el país, pero no tenemos mucha información sobre los detalles de este caso en particular, porque, bueno, como dijimos antes, es un caso bastante delicado. La familia está tratando de seguir todo el proceso para que se pueda esclarecer y hacer justicia. Sí sabemos que al hijo de esta persona ha recibido amenazas desde antes, o viene recibiendo amenazas. Sabemos que en el crimen, digamos, aparte de lo que sucedió, se dejaron amenazas. Sabemos que hay una conexión, o por lo menos aparente, hay una conexión con la policía de Córdoba, pero como te digo, los detalles así más específicos del caso todavía están, no han sido tan divulgados. Y sí, aparte que es muy, muy, muy, muy reciente también, como para poder desarrollar más profundamente. ¿Esta actividad que se va a hacer acá en Mendoza, se va a reflejar en otros lados también? Sí. Esta actividad en un principio surgió de la mesa federal, esta que te comentaba de Nietes, se va a hacer en las plazas y las rondas de madres de todo el país. Y acá en Mendoza específicamente también surge de todos los organismos de derechos humanos, o sea, es una convocatoria amplia. En distintos horarios va a estar sucediendo en todo el país. De hecho, nosotros en la página de Nietes de Instagram, Nietes Mendoza, tenemos publicados los horarios en los que va a pasar acá, y en la página de Nietes.org están publicados los horarios de todas las provincias. Lucila, ¿cómo está la situación aquí en Mendoza con respecto a todo esto que estamos mencionando acerca de situaciones que ocurren y ataques a organismos o a personas que pertenecen a los organismos de derechos humanos? ¿Cómo está la situación aquí en Mendoza? Se me viene a la cabeza ahora recordando las pintadas que se habían realizado en la Facultad de Ciencias Políticas el año pasado. ¿Cómo está la situación aquí en Mendoza con respecto a estas manifestaciones violentas en contra de los organismos de personas que pertenecen a los organismos de derechos humanos? La verdad que el clima acá, como supongo que en todos lados en el país en este momento, es bastante pesado. Existe cierto miedo justamente con estos ataques que se han dado anteriormente. Entendemos que es un momento en el que tenemos que estar resistiendo estos ataques, pero también cuidándonos entre nosotros. A pesar de que no haya habido un ataque específico, sí estamos sufriendo todo esto que hablábamos antes, del desfinanciamiento, y vemos que cada vez más abiertamente se expresa esta violencia. Y también entendemos que se manifiesta un deseo de volver hacia atrás en un montón de cosas. de también hacer un ataque en contra de la democracia, porque entendemos que los organismos de derechos humanos y todo el tema de memoria, verdad, justicia tienen que ver con un pilar de la democracia en nuestro país. Entonces entendemos que es un ataque generalizado y cada vez más abierto y más violento en contra de un valor como es la democracia y de la importancia que le damos en el país. Entonces, acá en Mendoza la verdad es que se vive con cierto miedo, pero bueno, entendemos que la única forma de luchar en este momento que tenemos es visibilizar estos ataques, pedirle a toda la sociedad que se solidarice, que entienda que es específico en contra de los organismos de derechos humanos y que esto no puede estar pasando, básicamente. Lucila, No debería estar sí. pasando. Hablando también del contexto, ¿cómo ven los organismos de derechos humanos esta situación que tiene que ver también con el ministro Luis Petri, que impulsa que las fuerzas militares puedan intervenir en situaciones de terrorismo, llaman ellos? Y que puedan, digamos que, tener acciones en situaciones de conflictos internos. ¿Cómo ven los organismos de derechos humanos esta situación? Bueno, no, obviamente que estas leyes que se han intentado impulsar por parte de Petri y bueno, también de Patricia Bullrich, entendemos que son un ataque en contra del derecho de la población de manifestarse en un momento donde sabemos que la necesidad de manifestarse y de organizarse está jugando un papel central por la situación que está pasando en el país. Nada. Vemos que es un intento de volver en ciertas cuestiones a alinear la lucha social y política con palabras como terrorismo, no sé, guerrilla. También hemos estado planteando desde el principio de año que se está intentando, como en la misma época de la dictadura, plantearle la idea como de un enemigo interno contra el que hay que pelear. Como de contraponer la idea del país y la nación contra ese enemigo interno, es algo que no es nuevo, que desde que asumió este gobierno se está intentando instalar y este tipo de proyectos lo vemos como un avance de eso también, en cierto sentido. Bien, Lucila, porque, bueno, parecieran hechos aislados, ¿no? Pero como vos mencionabas, esto de que es un ataque directo a la democracia, todos hechos que parecen aislados, si uno empieza a encadenarlos y a verlos en el contexto, bueno, adquieren un sentido más lineal, ¿no? Sí, como decíamos, no es casualidad que aparte, aunque sucedían antes este tipo de cosas, no es casualidad que desde que este gobierno asumió con gente, como decíamos, negacionista dentro del gobierno, del Poder Ejecutivo de la Nación, se hayan dado estos ataques cada vez más frecuentemente y más violentamente y esa es una de las consignas que tenemos también para la concentración de hoy, que es por supuesto para reclamar justicia por este caso, pero también para tomar la atención de que no es un hecho aislado y es parte de una serie de cosas que han venido pasando que están todas conectadas entre sí. Lucila, una última pregunta. Desde los organismos de derechos humanos, ¿se está pensando en hacer algún tipo de presentación para con estos diputados que visitaron a los genocidas presos y sin embargo y sin olvidar que ahí hay una diputada mendocina que es Lourdes Arrieta? Que se contradice después en lo que va diciendo, ya que primero decía que no los conocía, después sale una foto que se han tomado, y por demás. ¿Hay algún tipo de presentación que van a hacer los organismos de derechos humanos ante el Congreso o ante algunas instituciones para con respecto a esto? Por el momento, yo personalmente no tengo información de que se va a hacer una presentación, pero bueno, es algo que no descartaría. No estoy enterada específicamente sobre ese tema, pero por supuesto que pienso que sea, algo se hará, aunque sea alguna declaración o algo por el estilo, más teniendo en cuenta que, nada, la diputada es una representante electa de Mendoza y lo que pasó es realmente grave. Claramente. Bueno, por último, volvenos a invitar a esta tarde. Sí, ahí está, ahí retomamos la comunicación. Hola, ¿me escuchaste la que te iba a preguntar? Hola, hola, hola. Bueno, comentarles, ¿no? No sé si llegamos a la comunicación. Esta tarde, a las 5 de la tarde, en la Plaza San Martín. Hoy, jueves 8 a las 5 de la tarde, justicia por Susana Montoya, asesinada, supuestamente por la policía cordobesa, porque es lo que se ha puesto, se ha escrito en varios lados. Esto ya venía de una amenaza, ya venía de antes, otra amenaza que le habían hecho al hijo de Susana Montoya. Estoy hablando del señor Ricardo Albanera, donde en su momento le pusieron carteles en la casa, cascos de bala, y también le dijeron, estoy tratando de leer lo que le habían puesto. Pero donde lo amenazan abiertamente, y le decían que los iban a matar a todos, que los iban a buscar. Es importante repetir, como dijimos más temprano, quiénes adhieren a esta convocatoria. No sé si querés que lo leamos entre los dos, ¿te animás? Sí. Está ahí en la pauta. Vamos. Uno y uno, o tres y tres. ¿Querés que vamos a tres y tres? Tres. Vamos. Familiares de personas desaparecidas por razones políticas de Mendoza. Nodo, identidad de abuelas de Plaza de Mayo. Hijos. Nietes Mendoza, historias desobedientes, Asociación de Expresas y Presos Políticos de Mendoza. APDH Nodos San Rafael y Mendoza. Asociación de Expresos Políticos de San Rafael, sur de Mendoza. Madres en lucha. Hijos de San Rafael, sur de Mendoza, espacio para la memoria y los derechos humanos, ex D2, espacio de memoria, ex Comisaría Séptima. Colectivos Juicio Mendoza, Juicios Mendoza. Siduncu, que es un sindicato de la Universidad Nacional de Cuyo. Jóvenes por el Clima Mendoza. Área de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ni una menos, Mujeres Sobrevivientes de las Dictaduras por la Memoria. Bueno, estos son los organismos que adhieren a esta concentración. Me animo a decir también que la Mosquitera también Por supuesto. apoya total y absolutamente esta concentración y este reclamo. Ahí retomamos la charla con Lucila Pesetti. Lucila, era solamente para que al último nos invitaras a esta concentración y leímos las adhesiones a la cual nos sumamos, te cuento, nos sumamos como Radio La Mosquitera, la Asociación La Mosquitera. Bueno, hola a todos, gracias por la acción. Y nada, para invitarlos, hoy jueves 8 de agosto a las 17 horas en la Plaza San Martín va a haber una concentración para exigir justicia y esclarecimiento de este caso. Y bueno, también llamar la atención sobre eso que hablábamos, de que no es un hecho aislado. Tal cual. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.